Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo viviendo en mi vida. En Él confío, pues tiene todo el control. Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. En mi corazón siento a Cristo, a Cristo viviendo en mi vida. En mi vida en Él confío, sabes tú, pues tiene todo el control. Yo sé, antes es débil soy y caigo aquí. A veces pierdo la fe y pierdo tu control. Y cuando clamo a ti, tú escuchas. Es cuando todo mi ser siente tu grandioso y divino amor. Tengo esperanza, tengo esperanza aquí en mi alma. Aquí en mi alma hoy tengo gozo, tengo tu gozo en mi corazón. En mi corazón siento a Cristo, a Cristo viviendo en mi vida. En mi vida en Él confío, en Él confío, pues tiene todo el control. Yo sé, siento temor a veces en mi ser. Siento temor, a veces me pierdo y yo no entiendo por qué. Pero tú comprendes, Dios, y estás junto a mí. Siento tu presencia en mí. Tengo esperanza aquí en mi alma, aquí en mi ser. Hoy tengo gozo en mi corazón, aquí en mi corazón. Siento a Cristo, siento a Cristo viviendo en mi vida. Está viva en mí. En Él confío, y en Él yo confío, pues tiene todo el control. Sí, aquí en mi alma, en mi ser, hoy tengo gozo y tengo su amor en mi corazón. En mi